Martes 8 de julio. La naturaleza divina de Cristo, parte 1. La divinidad de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Un ser humano nunca podría ser nuestro Salvador, no importa cuán extraordinaria haya sido su vida. Tenemos muchas evidencias de su divinidad en todo el Nuevo Testamento, pero nos limitaremos a lo que Jesús mismo enseñó acerca de este tema. No fue fácil para Jesús explicar quién era Él. Su misión requería que diera a conocer que Él era el Mesías, Dios encarnado. Sin embargo, no se registra que haya dicho públicamente, «Yo soy Dios» o «Yo soy el Mesías». Si lo hubiera hecho, le habrían quitado la vida inmediatamente. Juan capítulo 5, verso 18. Juan capítulo 8, verso 59. Juan capítulo 10, verso 31. Por lo tanto, eligió maneras indirectas para insinuar su naturaleza divina y llevar a sus oyentes a reconocer su divinidad. A medida que Jesús revelaba gradualmente su naturaleza divina, la mayoría de sus oyentes lo entendieron, pero rehusaron aceptarlo como tal porque no coincidía con la idea preconcebida de Mesías que tenían. Esto se refleja en el pedido que le hicieron. ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Juan capítulo 10, verso 24. Lamentablemente, el contexto muestra que su petición no era sincera. Tal como estudiamos ayer, Jesús se refirió muchas veces a su relación especial con su Padre. Esta fue una de las maneras que usó para revelar su divinidad. Muchos comprendieron con claridad que, cuando Él dijo que Dios era su Padre, se estaba haciendo a sí mismo igual a Dios. Juan capítulo 5, verso 18. Escucha Lucas capítulo 5, versos 17 al 26. ¿De qué manera impactante Jesús reveló aquí su divinidad sin mencionarla explícitamente? Aconteció un día que Él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, «Hombre, tus pecados te son perdonados». Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Para restaurar la salud de ese cuerpo que se corrompía, no se necesitaba menos que el poder creador. La misma voz que infundió vida al hombre creado del polvo de la tierra, había infundido vida al paralítico moribundo. Y el mismo poder que dio vida al cuerpo había renovado el corazón. Deseado de todas las gentes, página 235. Además de afirmar que tenía la prerrogativa divina de perdonar los pecados, Jesús anunció que se sentará en su trono de gloria y juzgará a todas las naciones, decidiendo el destino eterno de cada uno. Solo Dios tiene la autoridad para hacerlo. Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. ¿Qué más podría haber hecho para revelar quién era realmente? Piensa en cuán duros de corazón fueron algunos de esos líderes hacia Jesús. Y se esperaba que esos hombres fueran los guardianes espirituales del pueblo. ¿Cómo podemos asegurarnos de no endurecernos de diferentes maneras nosotros también?